Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Comenzamos, como siempre, en directo y contándote lo que ha dado de sí la tarde, mañana tarde. En el IBEX 35 bastante mal, hemos perdido soportes y terminamos en los 7.900 puntos, a una pérdida del 1,96%, y que en el resto de Europa pues también ha tenido sus consecuencias, concretamente en el índice belga hemos perdido un 1,14%, en el DAX alemán un 1,13%, en el CAC 40 un 1,14%, el FTSE londinense un 1,03%, el Eurostock 50 que se ha dejado un 1,13%, el Eurostock un 2% y el FTSE milanés un 0,28%. En Estados Unidos ahora mismo las cosas también están en rojo, todos los índices, Dow Jones pierde un 0,73%, el Nasdaq 100 un 0,68%, el S&P 500 un 0,28% y el Nasdaq Composite un 0,07%. Recordemos que esta mañana, eso de las 7 nuestras, el índice japonés, el Nikkei, perdía un 0,71%, aunque mantiene los 10.187 puntos. Y al comienzo del programa, ya sabes, Economía y Finanzas, el saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa, desde la realización y presentación, quien te habla, Franco Tasavera, y desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez. Y vamos ya con los parámetros, esos guarismos que habitualmente tenemos en cuenta para tomar posiciones en cuanto a la sesión. La prima de riesgo ha subido ligeramente, están 349 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha bajado un poquito con respecto al dólar, un 1,33%. El petróleo Brent está en 123.780. El oro que cotiza todavía por debajo de los 1.700 puntos, concretamente 1.677. Y estos días vamos a conocer la demoledora noticia del número de desempleados. Tenemos los datos del INEM, 4.712.098, pero seguramente pues con los datos del la EPA que conoceremos en los próximos días, el dato va a ser todavía mucho peor. Nos vamos ya con las portadas de los diarios económicos que habitualmente tomamos como referencia. Nos vamos con el economista.es, el IBEX rompe soportes y bajando un 96% hasta los 7.980 puntos. Un caso práctico, cuánto te van a descontar del sueldo, y el 29M ya un poco pues hacen previsiones de lo que será mañana la huelga general, cuánto va a descontar del sueldo, 29M la sexta huelga general en España, y qué va a pasar si vuelve la huelga general. El Producto Interior Bruto del primer trimestre es igual de malo, pero no mucho peor, y la década que España ya da por perdida la recesión del balance. El gobierno estudia elevar el IVA reducido y Buiter insiste que España tendrá que recibir ayuda, quiera o no quiera, de la Unión Europea antes de final de año. Caso CAM, imputan a los jefes de inspección del Banco de España y Eurovegas. Montoro dice que las normas siempre son revisables. Monti asegura que la crisis de la eurozona casi ha terminado y Alemania bajará el sueldo mínimo de los trabajadores no europeos. En Agas también ve posible que en Canarias haya reservas de gas y hablar y conectarse con el móvil en Europa será más barato a partir de los próximos meses y continúan subiendo las comisiones por tarjetas. Iberia avisa de que la huelga pone en peligro los 20.000 empleos y el Euribor cae 7 milésimas y coloca su tasa diaria en el 1,426%. El peso de las cajas en la bolsa cae un 6%. Al 3 durante la crisis, pasamos ya al diario 5 días, el diario económico del grupo Prisa, nos propone los siguientes temas, como te imaginarás también abren con la debacle del IBEX 35 que ha perdido los 8.000 puntos, estamos en 7.980, casi nada, casi en soportes, el trabajador medio renunciará a 113 euros si secunda la huelga, el Estado auxilia la seguridad social para pagar las pensiones y Guindos asegura que el primer semestre será muy duro y también difícil. Iberdrola busca al consejero delegado entre sus filas y en España todas las empresas quieren estar en LinkedIn. La Comunidad Europea urge a Rajoy a rematar ya el ajuste del sector financiero y Sabadell prevé recuperar el 60% de los depósitos perdidos por CAM en el año 2014. CaixaBank planea que el 80% del ahorro de costes repercuta en Cívica y se buscan las medicinas estén donde estén. Es el